Yo conozco a Garrotillo, que lo llaman Luis Parao. Es un tipo muy sencillo, pero muy enamorado. Es cabezón y flaquito, y de muy fea figura. Cabecipelao y largo, tiene un cuello en la cintura. ¿Qué es lo que tiene, hombre, Luis Parao? Todas las mujeres lo miran de lado. ¿Qué es lo que tiene, hombre, Luis Parao? Todas las mujeres lo miran de lado. Ahí viene Luis Parao. Mírelo, mírelo, por favor. Bien acompañado. ¡Uepa! A Luis Parao le gustan las muchachas caderonas. Ahí mismo se va parando, que es bonita y bien piernona. A pesar de su figura, se mantiene muy pendiente. Y ahí mismo se va parando, si una mujer de frente. ¿Qué es lo que tiene, hombre, Luis Parao? Todas las mujeres lo miran de lado. ¿Qué es lo que tiene, hombre, Luis Parao? Todas las mujeres lo miran de lado. Eso es así. Muchachas van pasando con su lindo tongoneado, pero se menean más bueno cuando ven a Luis Parao. A pesar de su figura, se mantiene muy pendiente, que ahí mismo se va parando. Si viene una mujer de frente, ¿qué es lo que tiene, hombre, Luis Parao? Todas las mujeres lo miran de lado. ¿Qué es lo que tiene, hombre, Luis Parao? Todas las mujeres lo miran de lado. ¿Oíste, galleta? ¿Qué es lo que tiene Luis Parao? ¿El pelo? ¡Claro! ¿Qué es lo que tiene, hombre, Luis Parao? Todas las mujeres lo miran de lado. ¿Qué es lo que tiene, hombre, Luis Parao? Todas las mujeres.